Me desperté esta mañana con ganas de escuchar esta hermosa canción, pero como no me pareció una canción mañanera, la voy a escuchar ahora. Relámpago de sémola. Relámpago de sémola. Relámpago de sémola. Este es el programa número 13 de Relámpago de sémola. Se dice que el 13 es un número de mala suerte, tal vez porque eran 13 los que estaban sentados a la mesa del Señor y entre ellos Judas, tal vez el número 13 de los apóstoles. Y hay otros asuntos por los cuales el 13 trae mala suerte. Nosotros para este programa número 13 vamos a convocar todavía más a la mala suerte, mencionando y poniendo músicas y músicos que dicen que traen mala suerte. Adiós, chico de mi barrio, ¿a dónde deprisa vas así? ¿Pasas en bicicleta? Yo no te puedo alcanzar. Si andas por el barrio, pregúntale a mi canción. ¿En qué lugar de las calles tu beso y se escondió? Si vienes hacia mi puerta, duerme entre mis brazos y descansa ya. Aprisiona mi cintura, que por las terrazas vamos a escapar. Vamos a bailar. Tormenta era la que estábamos escuchando. Dicen que trae mala suerte. Dicen los locutores que no debe mencionársela por radio. También dicen los locutores de radio y dicen los músicos que mencionar a Di Sarli, compositor, arreglador y director de orquesta de tango nacido en Bahía Blanca, trae mala suerte. Y también dicen los músicos que mencionar a la mismísima ciudad de Bahía Blanca también trae mala suerte. Matemos varios pájaros de mal agüero de un solo tiro poniendo a este hermoso tango de Carlos Di Sarli llamado Bahía Blanca. Thank you.

Verde y humilde, el arte es esa Itaca, de verde eternidad, no de prodigios. También es como el río interminable, que pasa y queda, y es cristal de un mismo, Heráclito inconstante, que es el mismo, y es otro como el río interminable. Ricardo Celarrayán es un poeta argentino contemporáneo que nació en 1922 en Entre Ríos y murió en el 2010. En la Wikipedia se lo menciona como un autor costumbrista, lo cual es evidentemente una tontería. A tu cuerpo se lo llevan a pulso las palabras que se dicen para no hablar. Carretilla sin rueda. Tu baúl de cartón colorado se derrumba entre las vías muertas y todo huele a pluma quemada. Pasan dos peones forcejeando en una zorra y ya se alejan timpando. No te eches para atrás, trazan el culo y vos no me sigues dando soga, che. Eras nomás la vecinita aquella, la que esperaba el ómnibus en el descampado, bajo la sombra rara del paraíso aquel. Última chance, las palabras resbalan como agujeros de cinturón. Hay que llevarse el cuerpo que amenaza siempre con la última palabra. La palabra filosa contra los palabreros de ley que acabarán por apalabrarnos. Metido en bolsas de arpillera, se sienten las patadas de los materos de amargo. Después el gusto del sisal con que te cosen la boca, las orejas, los ojos y el culo, naturalmente. El tornillo desensillado masca sus brotes agrios. Hay moscas sobre la bosta dulce y fresca. La roldana canta y canta mientras el balde sube y baja. Agüita de las palabras. Es sábado. Los obreros de vialidad ya se fueron de parra. El viento silba entre las chapas de la casilla solitaria con cuadrado. Poco más allá, rosa de fuego en la penumbra, un camión arde ahí nomás haciendo sed. Riva es un contacto que tengo en el Face, que escribe algunos textos interesantes y que para mí esos textos pegan bastante bien con los Talking Heads y un poco con Peter Hammett, Así que me cabió ponerle ruido abajo al texto de Gastón Riva. Se pueden obtener plásticos del alcohol de maíz de las cabezas de los camarones que sirvieron el domingo por la noche, de las valvas de los mejillones y hasta de la fécula de papa. Plásticos para bolsas de nachos, juguetes sexuales o para imprimir fusiles de asalto a menos de $200 cada uno. Se puede refinar combustibles a partir del aceite usado de las papas fritas, de la vaselina que no usan los que ya no cogen, del orujo de la uva después de sacarle el tanino y la grapa. Francisco leyó esta mañana la primera encíclica ecológica. Merkel anunció ayer que por primera vez el combinado solar eólico producirá más energía que todas las usinas nucleares de Alemania. Zizek repite en el video que no puedo parar de mirar desde ayer, que la unión sexual perfecta sería más o menos así. Vos traes tu vibrador, lo encastramos con mi cucha de plástico de mejillón, de calavera de crustáceo, de restos de un whisky malo, de pellejo arrugado de uva muerta, y les damos fuerza y que se den matraca mientras vemos el bailando y abrimos otra bolsa de chisitos y hablamos del clima. Zizek se toca la nariz a razón de 3 a 5 veces por cada bolazo que lanza. Se pueden obtener alcaloides sintéticos a partir de casi cualquier fármaco. Estamos a un paso de que los cultivadores de mota y coca saquen los tractores a las calles de Encarnación, Santa Cruz, Medellín o Sinaloa para pedir medidas de la FAO. Indignados como granjeros franceses, con carteles que digan que las metanfetaminas en Indonesia ya son más baratas que una simple con queso. Preocupación en las fábricas de Kalashnikov por competencia desleal en el mercado negro. Se pueden obtener planchas de madera a partir de la fibra del maní, de las chalas del choclo y las hojas del sorgo forrajero. Con una batería de 9 voltios, un balde para un kilo de helados, 2 buques de bronce, medio metro de cable y un par de tubos de ensayo podría separar el hidrógeno y oxígeno, el agua del termo para el mate. Combustible suficiente para impulsar una botella de gaseosa más allá de las terrazas que la soja llevó a las nubes. Martes, sol, frío, mi vecino juega con un dron en la capital nacional del viento. The Guardian publicó el viernes que se debate si los robots armados deben decidir cuándo abrir fuego o no. No regrets, la guerra perfecta. Ya nadie hace barriletes por acá. Ni siquiera compra los que vienen de la China, águilas y fénix con alas de bolsas de consorcio. Se los ve al costado del río cabreceando sogas cortas como perros de Palermo. El mate se enfría y algunos pensamientos queman. Para sacar chispas solo basta raspar el vacío contra el sentido, escrito el 16 de junio de 2015 por Gastón Riva. For a long time I felt without style or grace, wearing shoes with no socks in cold weather. I knew my heart was in the right place. I knew I'd be able to do these things. As we watch him digging his own grave, it was important to know that was where he's at. Can't afford to stop. That is what he believed. He'll keep on digging for 1,000 years. much. Right about then, that's where she gives up. She has closed her eyes. She has given up hope. Osvaldo Lamborghini fue un escritor argentino que nació en 1940 y murió en 1985. Osvaldo Lamborghini fue un escritor argentino que nació en 1940 y murió en 1985. Entre sus grandes textos, bastante desconocidos, están El Fior, Los Tadeis, Papeles Insumisos, Teatro Proletario de Cámara. Tengo para mí que la de Osvaldo Lamborghini es una de las obras literarias más vitales que se han producido en el suelo patrio. No sé qué mierda pasó en San Telmo, aunque en verdad mucho no me interesa. Te veo deambular cual bicho enfermo, raspando en los bordes a la mesa. Presiento lo tremendo del momento. Se ve por tu temblor de maxilares que te cargaste un par de bolsas en cemento. Anda a la esquina a ver si llueve. Búscate un bar abierto que aún se puede. Tómate un whisky a ver si se te pasa. Pero por favor no te mueras en mi casa. Esta es la canción de la madre Hogar. Y dice así: cuando más límpidas te parezcan las aguas del lago, y aun cuando creas rebosar de plenitud, igual recuerda, yo soy tu proveedora de droga. Cuando contemples con mirada ascendente y pura el triunfo de los pájaros, la derrota de las olas, igual recuerdo, yo soy tu proveedora de droga. Cuando vayas al encuentro de la amada o el amado, sintiéndote seguro del esplendor de sus pupilas, igual recuerdo, yo soy tu proveedora de droga. Y no me abandones prematuramente, no te comportes como un ingrato, recuérdame siempre. Yo soy tu proveedor de droga. Relámpago de Sémola. André Bretón no escribió grandes cosas, pero escribió este poemita que se llama Unión Libre, que está muy bonito y además llevó adelante el gesto de la vanguardia surrealista con mucho entusiasmo, ¿no? Mi mujer, con la cabellera de fuego de los bosques, con pensamientos de relámpago de calor, con su talle de reloj de arena, mi mujer, con su talle de nutria en los dientes del tigre, mi mujer, con la boca de escarapela y de ramillete, de estrellas de un ínfimo tamaño, con dientes de huellas de ratones blancos en la tierra blanca, con la lengua de ámbar y vidrio frotados, mi mujer, con la lengua de hostia apuñalada, con la lengua de muñeca que abre y cierra los ojos, con la lengua de piedra increíble, mi mujer, con pestañas de palotes de escritura de niño, con sus cejas de borde de nido de golondrina, mi mujer, con sus sienes de pizarra en un techo de invernadero, y de vaho en los vidrios, mi mujer, con hombros de vino de champaña, y de frente, con cabeza de delfines bajo la nieve, mi mujer, con muñecas de fósforos, mi mujer, con dedos de azar y de as de copas, con sus dedos de heno cortado, mi mujer, con axilas de Marta y de bellotas, de noche de San Juan, de aleña, con sus brazos de espuma de mar y de esclusa, y de mezcla de trigo y de molino, mi mujer, con piernas de cohete, con sus movimientos de relojería y desesperación. Mi mujer, con pantorrillas de médula de saúco. Mi mujer, con sus pies de iniciales. Con pies de manojo de llaves, con pies de canarios blancos, que beben. Mi mujer, con cuello de cebada imperlada. Mi mujer, con su garganta de valle de oro, que se cita en el lecho mismo del torrente. Con sus senos de noche. Mi mujer, con senos de albergue marino de topos. Mi mujer, con senos de crisol de rubíes. Con sus senos de espectro de la rosa bajo el rocío. Mi mujer, con vientre del despliegue del abanico de los días. Con su vientre de garra gigantesca. Mi mujer, con espalda de pájaro, que en vertical escapa. Con espalda de plata viva. Con espalda de luz. Con la nuca de canto rodado y de tiza mojada. Y de caída de un vaso donde se acaba de beber. Mi mujer, con caderas de barquilla. Con caderas de araña y de rabo de flechas. Y de tallo de plumas de pavo real blanco. De balanza insensible. Mi mujer, con nalgas de arenisca y de amianto. Mi mujer, con nalgas de tomo de cisne. Mi mujer, con nalgas de primavera. Con sexo de espadaña. Mi mujer, con sexo de arenal de oro y de ornitorrinco. Mi mujer, con sexo de alga y de viejo bombón. Mi mujer, con sexo de espejo. Mi mujer, con ojos llenos de lágrimas. Con ojos de panoplia violeta y de aguja imantada. Mi mujer, con ojos de sábana. Mi mujer, con ojos de agua, para beber en la cárcel. Mi mujer, con ojos de bosques siempre bajo el hacha. Con ojos de nivel de agua, de nivel de aire, de tierra y de fuego. Este programa está compuesto en parte por segmentos de programas anteriores. Por lo tanto, es posible que el material resulte conocido para los oyentes habituales. También es posible que el oyente más atento encuentre pequeñas diferencias entre los segmentos actuales y los pasados. Relámpago de Sémola. Un programa de rock post-kirchnerista. reímos como pescados, no tenemos ganas. Decís que el cielo raso nos aplasta. Lo decís 5 veces con el ceño fruncido. Bailamos donde el río una vez corría. Movemos los párpados y movemos las manos. El agua nunca tiene sentido y el aire no puede tocarnos. Shoveled our faces, laughing like fish. Pretty flip flap, never had that wish. He said, look how that ceiling is down. He said it 5 times with that beautiful frown. Mi amigo Germán suele hacer este micro en el que se ocupa de las relaciones entre rock y literatura, y en este caso agarró una letra de Bukowski que inspiró una canción de Flema, lo que nos viene fantástico para este programa. Fuera de campo. Germán Abel Ledesma busca cruces y relaciones entre el rock y la literatura. Hoy vamos a analizar la reescritura en forma de canción por parte de la banda Flema de un poema de Bukowski. Él tomó vino toda la noche aquel 28 y seguía pensando en ella, la manera en que ella caminaba y hablaba y amaba, la manera en que le dijo cosas que le parecían verdad pero no lo eran. Él conocía el color de cada uno de sus vestidos y sus zapatos, él conocía la parada y la curva de cada taco, también como las piernas a las que le daban forma. Y ella había salido otra vez cuando él llegó a casa, y volvería con ese olor conocido otra vez, y así fue. Ella llegó como a las 3 de la mañana inmunda como un cerdo, y él agarró el cuchillo de carnicero y ella gritó, retrocediendo contra la pared de la pensión todavía bella de algún modo, a pesar de que el amor se esfumaba. Ese vestido amarillo, su favorito, ella gritó de nuevo. Y él agarró el cuchillo, se desabrochó el cinturón, se arrancó la ropa delante de ella, y se cortó las bolas. Y las tuvo entre sus manos, como nueces, y las dejó caer en el inodoro y tiró la cadena. Y ella seguía gritando, mientras la habitación se ponía roja. Dios, ¿qué hiciste? Y él se sentó ahí, sosteniendo 3 toallas entre las piernas sin importarle si ella se iba o se quedaba, si se vestía de amarillo o de verde ni ninguna otra cosa. Mientras con una mano sostenía las toallas, levantó la otra y se sirvió otro vaso de vino. En principio, esto nos lleva a establecer un cruce entre la costa oeste de Estados Unidos, que es donde se crió Bukowski, él nace en Alemania, y Herley, la zona sur del conurbano, que es la cuna de esta banda de punk argentino. La atmósfera de cierta faceta más bien oscura de Los Ángeles que está reflejada en Libertad, así se llama el poema de Chinaski, se reconfigura, vamos a ver que de manera palpable, a través del filtro de Ricky Espinosa, que es el cantante de la banda. De antemano, uno pensaría que el realismo sucio que caracteriza la producción de Bukowski, teniendo en cuenta la estatura higiénica de Espinosa, se va a volver aún más sucio, pero no pasa esto. Llamativamente, lo que en el poema es una imagen obscena, en el sentido de que está ahí a la vista de manera tremenda, en la canción se modifica hacia cierta sutileza con tono romántico. Sí, Flema, cuando tiene que reescribir a Bukowski, deriva en una de las formas del romanticismo. Libertad, el poema de Bukowski, cuenta una escena que si la leemos con el Diario del Lunes, es bastante polémica. Y digo el Diario del Lunes de los movimientos sociales y etc. El narrador está tomando vino y pensando en su novia o lo que fuere, y enroscándose en las espirales enfermizas de los celos. Y está así porque textualmente ella había salido otra vez cuando él llegó a casa y volvería con ese especial hedor otra vez, y así fue. Ella llegó como a las 3 de la mañana, inmunda como un cerdo. Decía yo algo sobre las espirales enfermizas, ¿no? A partir de acá el narrador agarra un cuchillo de carnicero y se corta los huevos, literalmente. Hay una violencia de género, pero canalizada en vez de hacia el objeto de odio, hacia uno mismo. Y ahí está la escena. El narrador se corta los huevos, los tiene en las manos, como nueces, dice Bukowski, los tira por el inodoro, tira la cadena mientras ella grita, Dios mío, ¿qué hiciste? La habitación se pone roja y él se sienta sosteniendo 3 toallas entre las piernas, sin importarle si ella se iba o se quedaba, si se vestía de amarillo o de verde, y con la mano libre se sirve el último vaso de vino. El último vaso de vino justamente es el nombre de la canción de Flema. Está en el disco Si el placer es un pecado del año 97 y la alusión al texto literario se potencia con el track anterior que se llama Recitado y que dice mi alma borracha de vino es más triste que todos los árboles de Navidad muertos del mundo. ¿No? Este fue el título de la primera publicación de Bukowski en un diario neoyorquino. En cuanto al último vaso de vino, es decir, la canción propiamente dicha, tenemos que decir que omite aquella escena tan explícita de Bukowski y en vez de un cuchillo de carnicero y un 22. Carácter pornográfico, decíamos en el sentido de dejarlo todo expuesto, deriva en cierto romanticismo. El narrador de Flema se dispara a sí mismo, se desangra, dice como queriendo perdonarla por ser demasiado bella para él. Y entonces esto, la suciedad moral de Bukowski y su reconfiguración romántica de la canción de Flema. Pero también, ahora que vamos a escuchar la canción, una última cosa. Si el texto está construido con una arquitectura bastante sofisticada, no perder de vista el recipiente musical que contiene la letra. Tiene que ver con esa postulación adolescente y ruidosa del punk, de erigirse contra el consumo, haciéndolo casi materialmente irrealizable. Es un ruido sucio que, como el track del recitado, subraya esa relación intertextual con el universo de Bukowski. Cuando él llegó a casa, él sabía salir otra vez. Él sacó la 22 del ropero y ella gritó en la pensión. Él tomó otro vaso de vino, la 22 estalló, la habitación se ponía roja y ella miraba sin hablar. Aún lucía bella, muy bella, pero ahora nada importa. Él se sentó tambaleando y no dejaba de sangrar, como queriendo perdonarla. Besó uno de sus pies, sirvió su vaso con vino lentamente y bebió por última vez, por última vez, por última vez. Relámpago de Sémola, un programa de rock posguerrerista. Relámpago de Sémola, relámpago de Sémola, programa de rock posguerrerista. Un programa de rock posguerrerista. Relámpago de Sémola, un programa de rock posguerrerista. Relámpago de Sémola, un programa de rock posguerrerista. Dylan Thomas nació en Gales en 1914. Y murió en Nueva York en 1953, fue poeta, narrador, guionista, trabajó bastante en radio y publicó su obra entre los años 30 y los años 50, una obra bastante abundante y parejamente buena. Era famoso por su voz potente, entre otras cosas. And death shall have no dominion. Dead men naked they shall be one with the man in the wind and the west moon. When their bones are picked clean and the clean bones gone, they shall have stars at elbow and foot. Though they go mad, they shall be sane. Though they sink through the sea, they shall rise again. Though lovers be lost, love shall not, and death shall have no dominion. And death shall have no dominion. Under the windings of the sea, they lying long shall not die windily. Twisting on racks when sinews give way, strapped to a wheel, yet they shall not break. Faith in their hand shall snap in two, and the unicorn evils run them through. Split all ends up, they shan't crack, and death shall have no dominion. And death shall have no dominion. No more may gulls cry at their ears, or waves break loud on the seashores. Where blue a flower may flower no more, lift its head to the blows of the rain. Though they be mad and dead as nails, heads of the characters hammer through daisies. Break in the sun till the sun breaks down, and death shall have no dominion. Y la muerte no tendrá señorío. Los muertos desnudos se confundirán con el hombre del viento y la luna poniente. Cuando sus huesos roídos desaparezcan, tendrán estrellas en los codos y en los pies, aunque enloquezcan serán sensatos, aunque se hundan en el mar resurgirán, aunque se pierdan los amantes quedará el amor, y la muerte no tendrá señorío. Y la muerte no tendrá señorío. Bajo las ondulaciones del mar se tumbarán para morir derechos, enroscándose en el potro cuando cedan los tendones, atados a una rueda, y no se romperán. En sus manos la fe se partirá en dos y los pisotearán demonios de un solo cuerno, separarán todos sus miembros, y no crujirán, y la muerte no tendrá señorío. Y la muerte no tendrá señorío. Que no griten más las gaviotas en sus oídos ni las olas rompan con estruendo en las playas. Donde brotó una flor, que esa flor no vuelva a levantar sus pétalos a los embates de la lluvia. Aunque estén locos y muertos como clavos, sus cabezas golpearán las flores de los prados, asaltarán el sol hasta que se detenga, y la muerte no tendrá señorío. Relámpago de Sémola. Contenido neto, contenido neto, contenido neto. En este programa se han escuchado las siguientes piezas musicales: de Depeche Mode, Home; de Tormenta, Chico de mi Barrio; Carlos Di Sarli, Bahía Blanca; Residents, Japanese Watercolor; Gardel, Volver; García, Canción de 2x3, No te mueras en mi casa; The Gentle Giant in a Glass House; de los Talking Heads, House in Motion; The King Crimson, Three of a Perfect Pair; The King Crimson, Starless; The Television, Adventure; por Flema, El último vaso de vino; por Pink Floyd, El gran baile en el cielo; de Charlie García, Los dinosaurios; de Todos tus muertos, Gente que no; y de Rage Against the Machine, Killing in the Name of. En este programa se han escuchado también textos de Matsuo Bayo, Jorge Luis Borges, Ricardo Celarrayán, Gastón Rivas, Valdo Lamborghini, André Bretón, Charles Bukowski, Ricky Espinosa, Dylan Thomas, Fernando Cabrera y Miguel Ángel Puntos. Relámpago de Sémola número 13, El de la mala suerte. Un artefacto sonoro filoso hecho por Mauro Ariel Fernández y Leandro Reta para Roberto Bueno Producciones, muy dependientes, con la participación especial en este programa del doctor Germán Abel Ledesma. Miguel Ángel Bustos Bonhoeffer nació en Buenos Aires el 31 de agosto de 1932. Era poeta, periodista, militante del PRT. Fue declarado desaparecido el 30 de mayo de 1976 y su ADN fue hallado en una fosa común en Avellaneda en mayo del 2014. Un día seré la ausencia visible de Miguel Ángel, luego me olvido. La marca de un pie desnudo sobre el agua, un gesto, una espalda. Pero hoy tengo una médula de fuego, una piel extensa multiplicada en mi garganta, un puño joven en el centro de mis huesos apretándose muy hondo. En luz, mi frente y mis dedos, como arterias hincadas, en el calor de la tierra dura. Me duelo. Me ronca el esqueleto pecho adentro. Me fluye la fiebre dolorida, quejando y sufriendo a Miguel Ángel humano, triste, acurrucado en mis dientes. Me oigo abajo en el suelo. Me subo hueso a hueso, tirando mi largo. Salgo y me abrazo en mis labios, como a un hermano, me abrazo y me aliento. Thank you.